Motel en Rock FM. Hemos escuchado Princess of the Universe, Queen y Rainbow. Matar el Rey, Kill the King. La canción de Rainbow apareció antes en el álbum en directo On Stage de 1977. Al año siguiente se incluyó en el disco de estudio Long Live Rock and Roll. Por cierto, la canción, con sus violentas propuestas de matar al rey, va de una partida de ajedrez. Lo dijo Ronnie James Dio, que la canta. Oldie Motel en Rock FM. Última media hora, ya menos de media hora de este martes 3 de marzo de 2015. Contigo en Rock FM, en el motel Metallica, fundiendo en negro. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. escuchado el fundido a negro de Metallica y se ha colado en el motel como en su casa, y hace bien el gran Peter Gabriel. Una de las canciones que grabó al poco de dejar Genesis, la primera fue Salisbury Hill. Este es uno de sus grandes éxitos de eso, justo recién dejados Genesis, Shock the Monkey, sonando en Oldie Motel en Rock FM. Y la banda de Leeds, Kaiser Chiefs, anunciaron a finales de febrero, hace unos días, su participación en el FIB 2015, que se celebrará entre el 16 y el 19 de julio en Benicàssim. Te lo recuerda Oldie Motel aquí en Rock FM.